Bueno, Agus, te gusta ganar la monomarca, qué linda carrera, felicitaciones. ¿Qué tal? Gracias, Luciano. Contento. Primero que nada, agradecer a Gaby Melián por la invitación. Pudimos ganar la general, que era obviamente el objetivo que vinimos a buscar. No pude ganar la mía, pero bueno, linda carrera con Martín, bastante peleada. Una lástima el toque con Cangelaro, que pierdo muchísimo, quedó cuarto muy lejos. Hasta que bueno, empecé a pasarlo, le empecé a descontar a Martín y bueno, le llegué atrás las últimas 4 o 5 vueltas. Lo busqué, pero no lo pude pasar. Y bueno, con nosotros con el segundo puesto, la verdad que no servía. Obviamente que lo busqué para ganar la carrera, no se dio. La verdad que se defendió muy bien. Y bueno, contento por haberle podido dar la victoria a Gaby. Igualmente, imagino que no se arriesgó de más, ¿no? Sabiendo que la victoria estaba más allá del segundo o tu triunfo en la de invitados, era lo primordial, era ganar la suma de tiempo. Sí, sin duda que era lo primordial ganar la general. Por eso tampoco quisimos arriesgar de más. Más allá de que teníamos un problemita de freno de que largamos, bueno, Gaby también lo tuvo y no podíamos tirar un frenaje siendo firmes a la hora de realizar un sobrepaso. Por eso tampoco fue que insistimos tanto. Así que lo busqué, no se me dio y bueno, y después obviamente la última vuelta lo largué porque ya sabíamos que teníamos diferencia con Cangelaro y Lezaeta y nos daba como para ganar. Bueno, siempre es bueno venir a este tipo de carreras, ¿no? Sí, siempre es lindo poder volver a correr a la monomarca, que es donde nos iniciamos nosotros. Está muy competitiva, la verdad que los autos me sorprendieron muchísimo. Yo el año pasado no corrí, corrí la anterior. Y la mejora que han tenido en los autos, con la goma, con el alerón, en el techo, la verdad que doblan muchísimo. Así que creo que está muy linda. A pensar en lo que viene el fin de semana, un abrazo. Dale, muchas gracias. Agradecer de nuevo a Gaby Lezaeta, a Juan Cucazú y a todo su equipo. Agustín Herrera.